mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy nos acompaña Diego Augusto Salgado, que el pasado día martes fue parte de los expositores en la mesa de estéticas de producción en el marco de las terceras jornadas de cine boliviano, de la cual les hemos estado conversando los últimos programas y compartiendo este micrófono con algunos de los ponentes. En esta oportunidad, el mexicano radicado en México, que es de donde nos está conversando, él propuso una ponencia sobre o pretende hacer una arqueología del cine documental boliviano contemporáneo, estrategias y prácticas de producción de tres generaciones de documentalistas, del fin de las dictaduras a los hijos del fin del mundo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Y por qué no nos compartes un poco cómo podemos comprender la práctica o la noción de arqueología al interior del cine, o incluso arqueología cuando uno hace referencia a algún dispositivo visual o audiovisual? Te comento esto porque desde hace un tiempo nos hacemos la pregunta en el programa de sobre qué maneras hay para abordar el estudio o este nuestro objeto de análisis, que son las imágenes en movimiento. Esto, y es necesario recordarlo porque es muy común en nuestro medio, ya sea en radio, en prensa escrita o en televisión, bueno, y las redes que están plagadas de eso, de expresiones que hablan de que van a hacer análisis precisamente de mensajes audiovisuales, ¿no? Es decir, análisis de un discurso audiovisual. Y en ese tenor es de que intentamos un poco compartir con la audiencia que hay ciertos mecanismos que no nos dejemos tal vez embaucar o confundir con la noción de que análisis es equiparable a un juicio de orden moral, ¿no? Irrestricto, donde todo al final se configura en nociones de está bien hecho o mal hecho, ¿no? O principios de eficacia y eficiencia en un mensaje. Es un poco para contextualizarte la explicación que queremos que nos compartas sobre cómo podremos comprender esto. Y a su vez, cómo has estado, como tu objeto de estudio es el cine documental boliviano, cómo lo has aplicado a estos materiales que has analizado, que es las piezas de documental, de cine documental producidas en Bolivia, y cuáles eran. Bienvenido. ¿Cómo estás, Yeyo? Un gusto participar con ustedes en las jornadas de cine boliviano y, por supuesto, en este programa de radio. Un saludo fuerte a la audiencia desde México. Bueno, pues la noción de arqueología, que quizás suena bastante exótico hablar de arqueología en el cine documental, es un concepto traído de la propuesta de Michel Foucault, este pensador francés que pues abrió, digamos, varias brechas para pensar cómo es que conocemos. Esa es una de las preguntas iniciales, ¿no? ¿Cómo conocemos? Entonces, en el caso del cine documental, es un género muy abierto a distintas interpretaciones. No se puede definir al cine documental por su forma, por su morfología, porque hay todo tipo de películas documentales. Y justamente el documental, si algo puede definirlo, es la propuesta de conocer, ¿no? Esto que Bill Nichols ha llamado la epistefilia, el gusto, el deseo de conocer, que por un lado es lo que atrae al cineasta y por otro lado es lo que atrae al público, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me interesaba reconocer qué es el cine documental para los realizadores bolivianos que dicen hacer cine documental. Y esto me llevó a hacer una estancia de investigación en La Paz y en algunos departamentos de Bolivia, para encontrarme con los realizadores y hablar sobre su labor, sobre su práctica. El análisis que yo hago es principalmente alrededor de la práctica, no tanto de la pieza en sí. que sería otro terreno, digamos, de trabajo. Aquí lo que me interesa es ver cómo se habla de cine documental, quién habla de cine documental y qué habla de cine documental, para comenzar a detectar algo que Foucault ha llamado el saber de algo, ¿no? Por ejemplo, él trabajó sobre el saber del discurso psiquiátrico, en particular el tema de la locura. Entonces, vemos que la locura es un objeto de discurso, se empieza a hablar de la locura a partir de un momento y participan de ese discurso la medicina, el derecho, incluso pues el periodismo. Entonces, en este caso, para hablar de cine documental, me interesaba hacer una recopilación de testimonios de distintos documentalistas en activo. Cuando yo estuve en Bolivia, esto ya tiene algunos años, yo estuve allá en el 2011, 2012, me encontré con que podíamos pensar en tres generaciones. La primera, el fin de las dictaduras, que todavía se mantiene en activo, que inició su trabajo con medios fotoquímicos. Y luego, la crisis minera, que bueno, estas personas ya empiezan a trabajar en los 80s con el videotape. Y finalmente, lo que yo alcancé a reconocer, los hijos del fin del mundo, que es esta generación influida por los problemas medioambientales, ya con la tecnología digital, con el cine digital, con el video digital, y tienen otros alcances. Entonces, y esto a partir de los testimonios que yo voy recogiendo, ¿no? Entonces, esta metodología planteada por Michel Foucault de hacer arqueología es reconocer en las oraciones qué es lo que, de qué se habla cuando se habla de cine documental, cuáles son las relaciones de este sustantivo, cuáles son las vecindades, cuáles son los contrastes, y a partir de ahí pues recogí este testimonio. Estos testimonios que son conversaciones a profundidad con varios de ellos, con todos ellos, está por ahí, por ejemplo, el Chichizo López, Mela Márquez, Viso Bando, Alfredo Bando, en esta primera generación que es el fin de las dictaduras. Diego, entonces, ¿y cómo lo definieron a partir de estas entrevistas que hiciste? ¿Cómo ellos definen su práctica documental o cinematográfica? Bueno, pues la definición de documental, en primer lugar, llama la atención que ninguno de los realizadores define el documental a partir de la objetividad. Y luego vamos a ver que la práctica va a ir cambiando, por ejemplo, para la generación del fin de las dictaduras, que prácticamente trabajó a finales de los 70, principios de los 80, que, bueno, sigue trabajando, sigue en activo, pero para ellos pues el documental tuvo una fuerte importancia por su capacidad política, por articular, pues pensarlo como una forma de acción política. Y bueno, para todos los realizadores es una forma de articular su ética. Luego vamos a ver que en los 80s, cuando viene la crisis minera, el documental se vuelve una forma de participación. Deja de ser una arma política para más bien tener una cara como de participación, de gestión. Y en eso, pues Bolivia tiene muchas cosas muy, muy avanzadas, muy interesantes, como es la labor del CEFREC. La parte de capacitación, de transferencia, de recursos, creo que ahí hay que poner mucha atención. Y luego para la generación de los hijos del fin del mundo, pues está esta reivindicación ambiental, pero también creo que hay una necesidad de construir identidad frente a lo que hoy conocemos como globalización, ¿no? Entonces creo que también ahí el documental se usa para entablar un diálogo con otras identidades. Y digamos que la definición está en función mucho más de la práctica, de cómo se hace el documental. Por eso yo termino llamándole un cine de la experiencia, porque la configuración siempre termina siendo a partir de lo que se experimenta a lo largo del rodaje. Eso te podría comentar. Obviamente no hay definiciones cerradas y cada realizador pues actualiza sus definiciones a partir de sus nuevas experiencias. Diego, eso sí nos queda claro y está muy interesante el recorte que haces en estos tres periodos, por decirlo de alguna manera. Hubo algo que llamó profundamente la atención en tu intervención del día martes, y es algo que quien justo en las jornadas, recuerdo bien en las primeras jornadas, Andrés Laguna y quienes estaban compartían la mesa con él, giraron en torno a lo que sugeriste, que es ciertamente un problema que desde este micrófono lo compartimos, lo identificamos a veces en forma hasta de denuncia y con humor, es este proceso de aburguesamiento de los cineastas. No sé si nos podrías comentar un poco cómo podríamos caracterizar ese fenómeno que no es exclusivo de Bolivia, para nada. Sin embargo, creo que acá en nuestro medio tendemos a evitar andar por esos linderos. Creo que una de las cuestiones muy sanas de las jornadas es el encuentro entre personas que se dedican a la producción, a la realización y quienes estudiamos desde la academia, aunque debo decir que también soy realizador. Y bien, el tema del aburguesamiento en América Latina, porque hay que decirlo, como bien lo señalas, no es exclusivo de Bolivia, nos lleva a reflexionar sobre la contradicción del cine, ¿no? Por un lado, el cine es un arte que requiere un soporte tecnológico, pues que implica dinero, implica incluso una posición. Sin embargo, la forma en que cada una de las generaciones y de los realizadores asume esa posición determina los objetivos de su película. Es decir, por ejemplo, Pino Solanas en Argentina realiza La Hora de los Hornos, esta película profundamente combativa, auspiciada por su trabajo como publicista. Y él distingue muy bien que se está apoyando en un trabajo de publicidad, pero con la intención de generar un cine de combate. Y bueno, esa generación, la generación de las dictaduras, del fin de las dictaduras, tiene claro que el cine es un discurso de combate, es un discurso de posicionamiento político, y en ese sentido, en el auge del marxismo, de la guerra de guerrillas, es importante tener una posición de clase. Se está, a favor del proletariado o se está con la burguesía, y esa posición es importante mostrarla y llevarla adelante. De alguna forma se va desdibujando esto por el contexto internacional, incluida la caída del muro de Berlín, el fin del bloque socialista, y va a aparecer, digamos, otras formas de entender el quehacer cinematográfico. Y ahí es donde veo que entra al relevo el cine participativo, la transferencia de medios, porque también hay una discusión sana que por ahí, en un artículo muy celebrado, si los subalternos pueden hablar, bueno, se llega a cuestionar qué tanto las vanguardias revolucionarias tienen que hablar por los subalternos, y entra en este relevo. Sin embargo, también empieza a ganar mucho terreno la idea de que el cine por sí mismo siempre tiene que ser una mercancía, también la estética de cómo se hace cine y cómo se premia el cine, las instancias que legitiman lo que es cine, están muy inspiradas en Norteamérica. Y ahí tenemos, pues, obviamente, el modelo hollywoodense, donde el star system, ¿no?, el tener grandes figuras, el tener grandes estrellas, pues es lo que se quiere replicar en nuestros países. Y me parece que los cineastas, no sé si se confunden o conscientemente asumen que el modelo del cine de combate está agotado, porque también hay que decirlo que en los festivales se empieza a privilegiar mucho el cine de autor, lo que viene un poco inspirado en la nueva ola francesa, que evidentemente tiene un modo bastante burgués. Es decir, ¿a qué nos referimos con el aburguesamiento? Pues nos referimos con la celebración de un modo de vida, de unos ideales, de una admiración, de una estética. Es decir, ya no se concibe la transformación del mundo, sino la celebración del folclore. Y esto me parece que sí se puede reconocer, como tú lo señalas, no solo en Bolivia, sino en muchos otros países. Y el caso, por ejemplo, del cine documental, pues es bastante, desde mi punto de vista, fársico, porque el cine documental se apoya en la experiencia de los pueblos, de la gente, y cuando se pretende crear festivales de cine documental con alfombra roja, con este glamour, pues se contradice el espíritu del cine documental, que busca un diálogo más horizontal, ¿no? Entonces creo que hay que reflexionar sobre este proceso desde varias trincheras. La parte estética, ¿no? Cómo retratamos. Es muy claro que dejaron de aparecer los trabajadores en los productos audiovisuales, ¿no? Siempre lo digo, pocas veces vemos al pueblo trabajador representado. Entonces, tiene que ver con la estética, tiene que ver con la forma en que legitimamos lo que es cine, tiene que ver la forma en que hablamos del cine, porque yo lo señalaba, muchas veces nos consumimos los dispositivos, las cámaras, los ordenadores, pero al mismo tiempo consumimos la ideología con la que nos llega, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son algunos elementos para seguir reflexionando sobre esto que pues varias personas, varios investigadores, varios cineastas vemos. Diego, justo en tu ponencia y creo que en tu proceso reflexivo también identificas a estos hijos del fin del mundo, ¿no? Que es una denominación para hacer referencia a los documentalistas o tal vez cineastas, para ampliarlo al terreno de la ficción, me refiero, ¿no? Cuyas reflexiones tal vez más agudas radican en el medio ambiente y problemas vinculados al cambio climático, por decirlo de manera muy general, ¿no? Porque a lo que quiero caer en cuenta es de que algo que vienes anotando y algo que se va advirtiendo, ¿no?, cuando se habla del cine latinoamericano, es de que el pueblo sale del plano, ¿no? Y el pueblo es interesante en el sentido de que es, al interior del documental, es la pulsión de lo real, ¿no? Hay una relación disociable, el momento de legitimar el cine de lo real en tanto y cuanto va a mostrar colectividades, multitudes, masas susceptibles a ser consideradas como pueblo. Eso en el documental y en la ficción, pero en particular con la primera fase del nuevo cine latinoamericano, hace ya 50 años atrás. Pero con la impronta ya de los retornos a las democracias, aparece de nuevo en escena el pueblo o una modificación del mismo, ¿no? Y con lo que dices ya, la transferencia de medios, el interés va a ir hacia otros lugares. Pues bien, para estas nuevas generaciones, ¿dónde habita la multitud? ¿Dónde habitan el nosotros? ¿Dónde habita el pueblo? ¿Dónde habitan esas masas que te constituyen como sujeto histórico? Es algo que a mí me llama profundamente la atención y que también fue parte de la discusión y debate y de la propuesta de Imagen Docs para la mesa número 2, que se llevó a cabo el pasado miércoles en las jornadas de cine boliviano. Y creo que las ponencias sí están atendiendo la cuestionante a partir de un fenómeno que viene del orden de lo social, ¿no? De la cruda realidad, que fue las movilizaciones de octubre y noviembre del 2019 que devinieron en el golpe de Estado. Elemento que está en discusión nuevamente en la sociedad boliviana. Y no digo nuevamente, digo que yo creo que esto se va a dar. Vamos a discutir de esto toda una generación quienes hemos estado ahí, ¿no? Algunos presas del espanto y otros en un entusiasmo que yo no lo comprendo y tampoco me desgasto en quererlo comprender, sinceramente. Bueno, me parece muy interesante tu reflexión en el sentido de preguntarnos cómo es que el cine documental sigue abordando la colectividad, el nosotros, que en algún momento se llamó, pues sí, entendimos como el pueblo, y ahora lo vemos desplazado hacia otras formas de entender, ¿no? Pero bueno, finalmente el documental se caracteriza por ocuparse de problemáticas del espacio público. Este espacio público es, digamos, un espacio en disputa, y esa disputa está dada por los modos en los que denominamos a los actores De modo que quizá en los 90 se habló mucho de ciudadanía, en lo que otro momento se habló de las fuerzas vivas, de la revolución, del pueblo consciente. Entonces creo que el documental es un espacio como para revisar la forma en que denominamos el nosotros. Porque no hay que perder de vista que la realidad es ese universo no estructurado, como le llama Roland Barthes, pero que en el momento en que nosotros intervenimos por medio de nuestro discurso, sea un discurso lingüístico como el que ahora usamos, o un discurso cinematográfico, como ocurre en el cine documental, en ese momento nosotros intervenimos en él y al colocarle palabras. Por eso de ahí la importancia y lo interesante de la arqueología del saber, porque regresa al universo de las palabras y no las considera un vínculo directo con el universo de lo real, sino un objeto en sí, ¿no? Foucault habla de los objetos del discurso. Entonces, bueno, me parece que esta generación, nacida principalmente en los 80s, que nos toca toda la narrativa del fin del mundo, con esto que arranca con las profecías mayas, con la idea de que en el 2000 se terminaba el mundo como lo conocemos, y que de alguna forma todos pasamos a jugar con ese discurso, porque de alguna forma también refleja la crisis climática que seguimos padeciendo. Entonces, este nuevo sujeto tiene otros propósitos, otras formas de denominarse, se reactiva la idea de las comunidades, de la comunalidad. Ahí tiene un papel muy importante Bolivia, porque Bolivia, más allá de los detalles, que ya sabemos el diablo está en los detalles del proceso de cambio que vivieron, para el mundo Bolivia fue un referente. Con la actualización de las leyes, la incursión en todas estas propuestas del buen vivir, y en todo el mundo se vivió un reavivamiento de la idea de la comunalidad y de la búsqueda de alternativas a este fin del mundo discursivo, porque finalmente vemos que el mundo continuó, pero que sí ayudó este objeto de discurso como fin del mundo, ayudó a rediscutir cuál es la colectividad y cuáles son las salidas. Y vemos que se abandonó la disputa por el poder como un principal motor de la acción. Esto también está alimentado por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que pues buscaba, digamos, construir un contrapoder fuera del poder, no entrar en el juego electoral. Entonces creo que los documentalistas de la generación de los hijos del fin del mundo se acercan mucho más a personajes periféricos, a alternativas de construcción de poder, de nuevas alternativas de vida. Es el caso de Geraldino Bando, por ejemplo, con su documental que realiza junto con Emiliano Longo. Y bueno, y el otro caso, pues por ejemplo, el de La Chirola, donde pues se acercan a un personaje alterno o un outsider. Entonces, bueno, vemos que el interés de los cineastas se desplaza. Y quizá también se pierde, y ahí podríamos discutir si tiene que ver con el aburguesamiento, el foco en la acción, ¿no? El documental se vuelve pues un espejo, pero un espejo mucho menos y que invita a la acción. Entonces, bueno, por ahí hay algunas claves. Creo que es importante seguir discutiendo cómo entendemos el nosotros desde el cine. Y bueno, en ese sentido creo que las jornadas de cine boliviano abonan en una elaboración, que es otro concepto que es bastante útil de la arqueología del saber. Estamos elaborando ética, elaborando estética, y es un proceso que pues se colectiviza cuando hay esta oportunidad del diálogo, que siempre agradezco. Diego, muchísimas gracias por compartirnos tus reflexiones y lucidez en torno a la cinematografía documental producida en Bolivia, pero a su vez hacernos una invitación para recurrir a herramientas que provienen de otras disciplinas como la arqueología, para pensar precisamente los procesos visuales y en esta oportunidad los cinematográficos. Fue un placer que nos hayas acompañado en el programa de hoy y el pasado día martes en las jornadas de cine boliviano. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen en la construcción de estas jornadas de cine boliviano. Creo que es muy importante continuar la reflexión de nuestro cine, de nuestra actividad audiovisual, más allá de los parámetros de los países centrales, Estados Unidos, Europa, porque merecemos darnos la oportunidad de pensar entre nosotros. Muchas gracias, hermanos. Un saludo fuerte desde México. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Hay que ser malnacido. Ay, la la la, ay, la la la, ay, la la la. Malnacido o mal nacida. Es la guagua que nace en una cama obstétrica, con la madre echada, sin poder pujar y gritando de dolor, todo para comodidad de una visión patriarcal y autoritaria sobre su cuerpo. Bien nacido o bien nacida es toda guagua que nace con la madre de cuclillas atendida por una partera que la tranquiliza y respeta, una partera que facilita con masajes y sabiduría ancestral un parto sin dolor y sin maltrato. Y si redefinimos todo, estás con Radio Deseo 103.3, armando un nuevo diccionario. El diccionario subversivo de la desobediencia, la libertad y la felicidad. La mirada incendiaria. También nos acompaña el día de hoy Gilmar González, que el pasado miércoles fue parte de la mesa número 2, El pueblo en el cine boliviano, que se juntó con la mesa número 3, Violencia descubierta, en el marco de las terceras jornadas de cine boliviano, que les hemos ido comentando a lo largo de estas últimas semanas. Gilmar es guionista, montajista, realizador y también involucrado con procesos de formación en cine no escolarizados, es decir, vinculado con procesos alternativos o de educación popular en torno a la imagen en movimiento. ¿Cómo estás, Gilmar? Bienvenido. Y quisiera que nos comentes a nosotros y la audiencia algo sobre tu ponencia, porque se orienta hacia una figura icónica, poco estudiada y que en realidad por ti vamos descubriendo algunas facetas y virtudes. Tu ponencia titulada Algunas reformas en las dinámicas del guión según Óscar Soria. Precisamente Gilmar es alguien que se acerca ya desde hace tiempo a la obra de Óscar Soria, figura icónica del cine boliviano. Hola, Yeyo, ¿qué tal? Bueno, tú dices icónico. Y en cierto sentido es un adjetivo negativo, ¿no? Porque al mismo tiempo, al hablar de Soria, estamos hablando de alguien que ha escrito casi como el centro del canon, digamos, ¿no? lo más cine boliviano, más de núcleo, digamos, ¿no? Desde dos generaciones tan representativas, ¿no? La generación de Ruiz y el equipo de Ruiz y Ucamau y lo que posteriormente ha sido, incluso se podría decir que son tres generaciones, ¿no? Bolivia Films, el grupo Ucamau y después lo que ha sido la productora Ucamau, ¿no? Como si tuvieran a Soria como su guionista. Incluso antes, como el material que he encontrado, y la productora, bueno, paralelamente la productora Telecine, ¿no? Pero entonces Soria es icónico porque ha hecho todo eso y por eso también tiene un nombre de la calle donde vivía, es así, se llama la calle Oscar Soria, que la calle es la Cinemateca. En la Cinemateca misma hay una sala con su nombre. Y bueno, entonces es así algo repetitivo, ¿no? Pero por otro lado, no se conoce nada, ¿no? No se sabe cómo era su trabajo, ni cómo era su propuesta. Y por otro lado, todo lo que tal vez se ha desarrollado bajo su escuela, digamos, una escuela de producción, ha sido olvidada, enterrada, ¿no? Y personalmente, digamos, en mi estudio de esta persona ha sido bastante fructífero, ¿no? No solo para mí, sino para, no sé, pues la gente con la que comparto y con la que trabajo, digamos, estas ideas. Y el entender también la propuesta de Soria abre pues una serie de posibilidades o de herramientas, ¿no? O de herramientas que posibles en un cine de docuficción. Y una especie de escuela misma del cine de docuficción, que no es una cosa cerrada, digamos, que siempre tiende hacia esa colectivización y así esa horizontalidad del cine, pero con recursos pues claros de puesta en escena, de montaje, de interacción con una realidad, con la sociedad, digamos. Justo esta película, La Señorita Beatriz, es pues muchos pequeños documentitos y muchas pequeñas referencias que hay en papeles, en cuentos publicados, que arman esta historia. Entonces es difícil entender cuál es la idea como, cuál es la idea cinematográfica que guía, digamos, esta película, ¿no? ¿Qué es lo que se va a proponer como puesta en escena o como idea general? Y eso es una cosa que es importante para cualquier peli, ¿no? Entonces es difícil entender en una peli así medio telenovela, digamos. Entonces, ¿cuáles son los rasgos que hacen esta trama de telenovela más interesante? O más bien parte de un corpus de películas como son las de la época de Oscar Soria, ya sea con Ruiz o Ucamau, ¿no? Pero interesantes estas otras dos, ¿no? Gringo y Misión en Río de Janeiro, ¿no? Esas son dos películas que están muy relacionadas con Mina Lasca, ¿no? Y Mina Lasca es una película súper chistosa en la filmografía de Ruiz, porque no tiene ni pies ni cabeza, no se entiende cuál es el objetivo, ni cuál es la idea, ni de qué se trata. Es así rarísima, no tiene pies ni cabeza realmente. Y justo es chistoso porque Mina Lasca se ha filmado en dos etapas. Una vez, la primera, cuando era la película Detrás de los Andes a principios de los 50, y la segunda ya finales de los 60, con lo que ha terminado siendo Las Retomas, la historia de la nieta que va a buscar a este abuelito, que se lo ve en las tomas de los 60. No sé si lo he explicado bien, pero es interesante que justo estos dos guiones son uno, el primero de principios de los 50, el gringo, es el guión en el que se basa o en el que agarra cosas Detrás de los Andes, ¿no? La historia de Charlie Smith por los Andes, ¿no? En el caso de gringo es más bien un bandolero que ha llegado de Estados Unidos, un poco como Butch Cassidy y Sundance Kid. Y es una especie de Robin Hood, ¿no? Es un Robin Hood andino que al ver las injusticias y de parte de los militares y los policías, al ver la expropiación de tierras antes de la Revolución del 52, se vuelve una especie de vengador, ¿no? Entonces camina por un paisaje lleno de incendios, de casas y de indios exiliados. Uso la palabra indios, digamos, como la usan en esa época, se me ha pegado, pero gente que cuyas casas han sido quemadas y están caminando por el altiplano. Y entonces se vuelve una especie de Che Guevara, ¿no? Un Che Guevara gringo, lo cual es bastante interesante, ¿no? Dado que igual es un guión tan previo al, a los eventos con el Che Guevara, pero y está ahí el gobierno gringo y el gobierno colonizado boliviano ahí haciendo sus fatos un poco con los militares para entre torturar indígenas en la búsqueda de este Robin Hood gringo, ¿no? Y también, digamos, ¿no? Matando gente sin ningún criterio, expropiando, trabajando un poco para los poderosos, para los terratenientes, ¿no? Entonces, justo las comunidades y los campesinos se vuelven una especie de colectivo o de cooperativa para evitar que este gringo muera, ¿no? Finalmente lo mata el ejército y termina con un cartelito encima de su cadáver que dice Gringo Jihuata, ¿no? Al final es como la película Gringo, termina llamándose Gringo Jihuata, es decir, gringo muerto, gringo cadáver, ¿no? Entonces ya esa historia es como la que da la semilla para la primera filmación de Vinalasco, o sea, Detrás de los Andes, ¿no? Son los mismos personajes, un poco que alude a estos eventos, pero por otro tipo de perspectiva, ¿no? Eso, Vinalasco. Y después se pierden estas imágenes de Detrás de los Andes, las recuperan y Soria hace otro guión que es como las retomas. No es un guión en realidad, es una especie de crónica, novela, que se trata sobre el viaje del actor de Detrás de los Andes a Río para buscar al actor principal, que es este gringo, ¿no? Charlie Smith, que se ha vuelto un vagabundo y ha desaparecido. Pero en el proceso del viaje al Brasil, encuentra otras cosas, encuentra el pueblo brasilero, digamos, ¿no? Y es un boliviano que llega ahí y se siente un extranjero, no conoce a nadie, no conoce el idioma, se siente un poco obnubilado por este paisaje, pero se va en su búsqueda, ¿no? Y en su búsqueda conoce fotógrafos callejeros que le muestran una cantidad enorme de fotitos, ¿no? De viejos, de parejas, empieza a ver la gente, o si no, se pone a seguir mendigos por las calles y empieza a conocer sus recovecos, y termina él, cuando se queda sin plata porque Bolivia Films le deja de mandar plata, termina él también medio como un mendigo, con su barba crecida, parecido a Charlie Smith, durmiendo en la arena, enterrado en la arena, ¿no? Y también otra cosa, otra de las búsquedas que hace es en medio, o sea, busca policías, de esos policías que recogen viejitos que se han perdido, que no tienen memoria, y los recogen. Entonces él va con uno de estos policías diariamente a recoger viejitos, a llevarlos a sus casas, a ver si por ahí estará tal vez Charlie Smith. Y todo esto pasa durante los preparativos del Carnaval de Río, ¿no? Que él está así. Es un boliviano que está también arrecho, que también es tiene escenas masturbatorias de él mirando a las brasileras, a la mesera de su hotel, o la espía y ve cómo ella le engaña a su novio con un jailón, y se hace toda una historia, y él quisiera ser uno de estos hombres que está con la mesera, ¿no? Y en eso tiene escenas claramente masturbatorias. Pero bueno, finalmente está los preparativos del Carnaval de Río y no llega, ¿no? Nunca se da, nunca llega, porque Bolivia Films lo manda a otra ciudad, y cuando vuelve a Río lo único que queda es la basura del Carnaval de Río, ¿no? Lo único que puede ver es la basura en las calles, los envoltorios de cositas, cerveza, todo el post inmediato del Carnaval de Río, ¿no? Y bueno, al final se vuelve a Bolivia y termina con la frase de, bueno, no fui en busca de un hombre y conocí un pueblo, digamos, ¿no? Y ese es justo la, otra vez, una especie de línea formal que está ahí pasando por toda la obra de Soria, es cómo convertir el personaje principal en un personaje colectivo, ¿no? Entonces es interesante si Mina Alaska hubiera sido eso, ¿no? Un viaje a Brasil buscando al actor de Detrás de los Andes mientras se sueña con las escenas de estas épocas, de este Charles Smith y seguramente también de la película Gringo, pero lo que se ve y lo que transita y lo que se documenta al final son estas huellas, digamos, de un momento y de los viejos en Brasil, de los jóvenes en Brasil, en el río, y de un boliviano sin plata volviéndose mendigo casi en esa su búsqueda de un actor de cine, ¿no? Me parece interesantísima esa película, además es tan una película moderna en el sentido de baneos, búsqueda, manejo de documentos, montaje de diferentes tipos de medios que están ahí en el aire, en el momento, ¿no? Entonces, realmente esa tal misión en Río, lo que hubiera sido si tal vez soñadamente Mina Alaska, iba a ser la película más moderna del cine boliviano. Ninguna película de Ucamau hubiera sido tan moderna, y además es dentro de esta perspectiva indigenista que tenía Soria, salir, digamos, volverse más bien el escritor, es el indio en medio de un país gigante que lo escupe casi, ¿no? Entonces es otra forma, me parece, de representar estos problemas que han estado en el cine boliviano, con otra perspectiva y mirando a otra gente y resolviendo también muchas cuestiones sobre cómo qué es filmar el pueblo, digamos, ¿no? Qué es filmar la colectividad y quitándole pues ese estatus totalmente vertical de la cámara que se da cuando filmas indígenas, ¿no? Al final hay un sesgo de poder en esa relación, pero al ir a Brasil y al ser más bien el boliviano en Brasil, todo cambia, ¿no? De repente todo es otro y los tamaños incluso de los personajes se vuelven pues otros inevitablemente, ¿no? Entonces es una pena que esto nunca haya sido, incluso que esta sea tan desconocida, porque esta novela en realidad es una novela que ha publicado Soria, pero que de la que nunca se ha hablado ni que se ha leído, ¿no? Entonces estos dos piezas de este rompecabezas, ¿no? O sea, el primer guión antes de Mina Alaska y este segundo guión más o menos en medio de la producción y antes de las retomas que terminan siendo terribles. Mina Alaska es así la peor película de Bolivia, capaz, ¿no? Porque agarra todos los descubrimientos técnicos que Bolivia Films tiene con la vertiente, por ejemplo, y otra vez los pone al servicio de la voz en off explicativa, ilustrativa del documental etnográfico. Entonces de repente es la hija, la nieta de Charlie Smith, vuelve a buscarlo a su abuelo y en eso conoce Bolivia y le enseñan lo que es la coca y le enseñan los rituales indígenas y le enseñan lo que es chayar y ella, ¿qué es la chaya? La chaya es una costumbre de nuestros indios, etcétera, etcétera. Entonces realmente me parecen dos piezas de un rompecabezas que le dan una nueva estratosfera, digamos, a ese momento de nuestro cine, ¿no? De los pioneros del sonoro, ¿no? Al momento de Ruiz, ¿no? Y entonces, realmente teniendo a Soria como una guía, digamos, una línea de nuestra historia del cine, se podría hacer como la época del cine con Oscar Soria. Es una época que tiene un tipo de preocupaciones, un tipo de narrativas, un tipo de personajes, un tipo de espacios, un tipo de escenas, un tipo de puestas, que cuando muere desaparece, ¿no? Y eso es desde la época del cine de los pioneros hasta, digamos, Amargo Mar, ¿no? Que esa ahí es ya una época mucho más posterior, 30 años después casi, ¿no? Entonces no me quisiera extender hasta ese lado. Como te digo, mi exposición más o menos quería o intentaba estar alrededor de la escritura guionística o los proyectos que nunca se dieron de la época de el cine, de telecine y Bolivia Films, ¿no? Y bueno, como educador o como alguien que da talleres de cine o clases de cine a veces, justo este material pues es demasiado valioso, ¿no? Porque creo que nos permite además imaginar mejor a partir de estas películas o de esta constelación de películas que no han sido, temas, preocupaciones, la relación igual de estos grupos de cineastas con cómo se relacionan con la cooperación gringa o los gringos, ¿no? Y es una diferencia muy marcada como si entre Ucamau y Bolivia Films, por ejemplo, el conflicto más grande hubiera sido ustedes se han vendido a los gringos, digamos, ¿no? Y es un problema que sigue siendo hasta ahora, tal vez con la paranoia, y además es con una paranoia enorme, ¿no? Digamos, San Ginés y su idea de los gringos es pues totalmente alucinada también, ¿no? Por ejemplo, una cosa que cuenta Soria del montaje de Revolución es que en realidad se habían hecho amigos de los técnicos montajistas de la embajada americana y de noche se escabullían a la embajada americana a editar Revolución, ¿no? Y San Ginés hasta ahora tiene miedo de contar eso, hasta ahora dice, no, yo he ido a Buenos Aires, he montado solo, ¿no? Y todo eso es una historia inventada para no contar que han ido donde los gringos a montar, ¿no? Gil, mencionaste a Bolivia Films, Telecine, un par de películas concluidas, otras que se extraviaron en diferentes tratamientos, por decir de alguna manera. Sin embargo, ¿podrías compartir con la audiencia de qué periodo del cine boliviano estás haciendo referencia y cómo es que se trabajaba o se producía en ese contexto? Porque estamos hablando de un trecho importante, ¿no? Tal vez signado por la Revolución Nacional y de alguna manera afectado también por la creación y construcción hegemónica en el tratamiento de las imágenes del Instituto Cinematográfico Boliviano. Bolivia Films es es la productora de Jorge Ruiz y Augusto Roca. Funciona más o menos paralelamente a Telecine, son como unos aliados, productoras aliadas, y así se juntan en un equipo, por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Lozada, Augusto Roca, Kenneth Wasson, Jorge Ruiz y Oscar Soria, ¿no? Ese era el equipo más o menos, ¿no? Nicolás Mollig es un argentino también que estaba ahí, pero era casi como incidente, ¿no? Pero lo interesante de esto es, como tú dices, que es justo un cine que sale con las ideas de la Revolución del 52, que comparte una visión de mundo con la Revolución del 52, es contemporáneo, Bolivia Films, a la Revolución del 52, y este hecho, el evento, o sea, lo que pasa en la Revolución, lo que pasa después de la Revolución, son dos hechos que dividen un poco dos épocas del cine, ¿no? Como en el resumen de Gringo y lo que hablábamos de los gringos, había una visión de la cooperación internacional en Bolivia Films y una especie de coproducción incluso internacional, mientras que en Ucamau ya se veía como al gobierno americano como el enemigo, la contrarrevolución, lo que estaba deshaciendo desde adentro todo lo que se había logrado, ¿no? Entonces, es interesante esa visión que tienen de la post-revolución, dos grupos también que al final no cuajan y que trabajan independientemente, ¿no? Me parece, por muchas cosas, que por muchos datos, comentarios, que en Ucamau más bien eran muy críticos con esta época de Soria por su relación, por la relación de las productoras con los gringos tan servil, digamos, ¿no? Y ese es un tema, como he dicho antes, que San Ginés es pues fuertísimo, ¿no? El rol que los gringos están tomando en tu producción va a determinar todo, ¿no? Incluso San Ginés cree que le han secuestrado una película, se la han quemado y por eso desaparece la película Los Caminos de la Muerte. No se sabe, no digo, es un loco que los gringos no le han hecho nada, pero es una paranoia que se ha vuelto constante incluso hoy y que marca mucho nuestro panorama político, ¿no? Es chistoso porque Bolivia Films, un poco viendo estos guiones y también viendo las películas, casi como si tuviera la tesis de que mientras el pueblo esté unido, mientras se pueda reunir a Bolivia y sea una república, digamos, en concordia, la cooperación gringa va a ser positiva, ¿no? En cambio, si más bien el país se divide, la cooperación gringa va a terminar siendo invasiva. Gilmar, es muy interesante lo que nos comentas, porque precisamente nos comparte una de las tantas maneras que hay de pensar y reflexionar sobre el cine. Nos has planteado en breves minutos, desde los cuestionantes éticos que hacen a la producción, en tanto quienes financian las películas. También esto que se conoce o que se dice a veces como la película antes de la película, porque decir preproducción es entrar justo a un lenguaje que quizás nos hace ruido y es un poco nebuloso, ¿no? Sino que nos estás hablando de todas estas fases previas a la realización de una obra o quizás a la creación de imágenes, ¿no? Y por supuesto lo que va a venir después, la distribución. Es muy rico lo que nos compartes nuevamente, gracias. Y al acercarte a Soria y Bolivia Films de la época del 50, Telecine, algo que te he comentado como que fuera de micrófono, es estas relaciones que hay entre imagen y poder. Me refiero a que el poder entendió muy bien, el poder constituido en la revolución, entendió muy bien el valor de las imágenes, pero además aparece ahí un personaje, ¿no? Que años después va a ser presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni. Lo mismo va a aparecer 20 años después, ¿no? Con alguien que estudia las imágenes, tanto es así que las divulga, las promueve, tanto es así que va a fundar la Cinemateca Boliviana, ¿no? Que es Carlos Mesa. Ahí hay, en esos dos personajes de la segunda mitad del siglo XX, creo que algo nos dice sobre esa relación que hay entre el poder y la creación de imágenes. ¿Qué opinas de esto? Porque precisamente tu objeto de estudio dialoga con esas relaciones, precisamente. Bueno, creo que estas ideas, estas cosas compartidas puedan servir para la gente interesada. Más allá de la anécdota, digamos, creo que este material y el ampliar también la perspectiva de la historia del cine boliviano a partir de ese tipo de documentos nos ayuda a tener otra idea, a abrir esa historia, ¿no? Abrir esa idea de historia, no solo por estas prácticas modernas de, claro, de revalorizar lo que antes estaba fuera, como un poco hizo Santiago Espinosa, pero también estas prácticas de ver los cines marginales, pero también este cine que está oculto, ¿no? Este cine que no fue este cine. Imagínate, una productora puede vivir mucho tiempo con una peli que no se publica, como su imaginario, como lo que está pensando, y que no sea nada mientras tanto, y luego la historia termina siendo nada si no termina la peli, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y ello, igual por lo de la charla ayer, estaba muy amena. Y espero que esto les sirva, ¿no?, a los interesados en el cine boliviano, porque mirando mismo nuestra misma época, no es que las películas hechas son las que conforman nuestro universo imaginario de la producción, sino justo las producciones que están ahí brotando, a punto de salir, que puede que nunca salgan las ideas, esas son las que están conformando nuestro panorama cinematográfico, ¿no? Entonces, creo que por eso también ha sido interesante la mesa de ayer, porque se ha hablado de películas revalorizadas, películas marginales y las que nunca fueron. Bueno, muchas gracias entonces y chao, que estén bien. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.